Del río, del movimiento, iba a decir, del colectivo Juntos por una Sonrisa. Buenas tardes, Darío. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda nuevamente. Darío, vos sabés que siempre estamos hablando, sobre todo en esta época, de mantenerle fueguito prendido a la gente, a cada persona que por ahí está en alguna situación de necesidad o de soledad. Y esos fueguitos son los fueguitos buenos. Pero ¿qué pasó en el nuevo Salitral, Darío, este sábado, cuando un fuego de los malos se llevó puesto lo poco que tenía una familia? ¿Nos contás? Dale, te cuento. Mirá, en realidad yo soy del merendero Juntos por una Sonrisa, es un merendero móvil. Claro. Que nos movemos por distintas partes de la ciudad, buscamos lugares donde no haya merendero, porque viste que hay merenderos por muchos lados, nosotros tratamos de ir a un lugar donde no hay, ¿me entendés? Así que nos veníamos moviendo por distintos lados, por esto de la pandemia. Nosotros ya superamos los 90 días de los que vamos cocinando a diario. Hace menos de un mes empezamos a parar el domingo nada más, porque no habíamos parado ni para el Día del Trabajador. Conocemos bien a estos chicos, es más, si yo te cuento dónde estoy, me acabo de meter dentro de la camioneta porque estoy trabajando albañil acá, con Kevin, está su señora, está un amigo de Kevin, mi hijo, y otro amigo más ayudándonos a levantar la capeladora. Te comento lo que pasó el domingo, fue en realidad justamente el Día del Padre, porque yo estuve con los chicos el sábado a la noche, les dejé la vianda y estaba todo normal. Al otro día, nosotros justo era domingo, nos repartimos la comida y ese fue el día que a los chicos les termina pasando esto. Tenían una estufita tipo salamandra, bastante precaria, ¿viste? De la cual ellos la trataron de prender y no pudieron. Estaban con un amigo, estaban renegando porque en realidad tenían otra, la cambiaron porque esta era un poquito más amplia. Se renegaron tanto, decidieron irse a comer a la casa del amigo, acá en la, ¿cómo es? En la Pavón y Asunción del Paraguay, donde a Kevin le terminan avisando a los 25 minutos que se le estaba quemando la casa hecha de pale y nylon. Así, eso fue lo que pasó. Qué bárbaro. O sea, que se ve que es como que quedó algo de brasa. Sí, algo ha provocado que se avivara el fuego, seguramente ráfagas de viento. Claro, estamos hablando de una construccioncita muy sencilla, ¿no, Darío? Mirá, estaba hecha de pallet, los pallets estos de descartables. Claro. Y nylon, todo nylon. Y hoy por hoy están trabajando en una capa aisladora en esa misma, en ese mismo terrenito de esta misma familia, Darío. Yo fui y los busqué a los chicos porque en realidad vi que como ya tenemos un cariño con la gente que nosotros ayudamos, ¿me entendés? Sí, vas haciendo una relación. Son una de las personas que agradecidas. Viste, cuando vos te encontrás, te voy a contar una anécdota que me pasó. Dejamos de venir por 2 o 3 días acá al Salitral porque nosotros repartimos comida en varios lugares. Tenemos ya destinada a varias familias un recorrido en el que repartimos comida. Y aparecí el tercer día acá a la noche porque lo hacemos, la comida la repartimos al mediodía. Pero yo caigo a la noche porque un amigo me había llamado que estaba sacando unas plantas de la casa, que estaba en seca, y al muchacho que le pagaba le pidió que las cortara cortitas para así me las daba a mí y yo las repartía acá. Cuando yo llego acá, vengo a repartir la leña ya de noche, y ahí me encuentro, ahí fue cuando vi a los chicos esa noche, el sábado ese, justamente, y estuvimos hablando con ellos, porque en realidad me preguntaban qué había pasado, que yo por 2 o 3 días no había venido, y estaban preocupados si no venía más, ¿viste? Claro. Si me había pasado algo, si había tenido algún problema, preocupados, no solo por el interés de la comida, sino preocupados por... No habíamos aparecido. Ahí se entrecortó un poquitito, Darío, pero además nos imaginamos que la preocupación también era porque habían en algún momento, nos contaste la vez anterior, que habían tenido dificultades con la policía, cuando todavía estábamos en aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, ahí estuvo terrible, una preocupación gigante tuvimos en ese momento. Bueno, y estos amigos, porque ya se fue haciendo una relación, desde el domingo, entonces están en necesidad, de nuevo, nuevamente, frente al tema de la vivienda, nada más y nada menos, Darío, pero hoy por hoy estás arremangado junto a quiénes, o estás solo, está la gente del merendero. Mirá, no, vos sabés que ayer vino el payaso Manuel, un amigo que vino el lunes, que fue el día que llenamos todos los cimientos. Manuel, un amigo. Y hoy está mi hijo acá, después está Kevin, que es el chico de la casa, con un amigo y la señora. Somos cinco acá trabajando. Qué bárbaro. Yo lo estoy viéndolo en el Facebook, Darío, al trabajo que están haciendo y cómo están aprovechando además materiales que tienen nombre en la mayoría de los casos, ¿no? Vos conocés. Sí. Esas manos que silenciosamente están colaborándole a una familia para que tenga un techo más o menos mucho más digno que el que se quemó el domingo, por lo que veo, Darío. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que yo hace mucho que ando en esto y toqué un par de amigos como Jorge Dech, este hombre ladrillero. Lo llamé, le comenté la situación, que el cual fue el que donó 500 adobones. Le compramos 1.500, necesitábamos, por lo menos para arrancar y hacer algo. Así que el único que cobró fueron 1.000 adobones y los otros 500 los donó. Llamó un amigo que vende escombro, le conté la situación. Le pedimos un metro de escombro, nos trajo 2 metros y ese metro que trajo lo cobró más barato. Después otra chica, Flavia, nos donó 2 bolsas de cemento, 3 bolsas de cal. Después mi compañero de trabajo, Maxi, me donó 7 bolsas de cal y 3 de cemento. Y con todo eso hicimos la capeladora. Después abrí una cuenta en un lugar, una persona de confianza, que yo hablé con 2 chicos para ver qué es lo que podían llegar a pagar ellos por mes. Porque yo tenía una empresa el año pasado, trabajé, hice muchas obras grandes, lindas, pero yo en este momento no estoy trabajando. Pero sí conozco gente y que me he portado bastante bien y hoy en día que los fui a ver, la verdad que se están portando y abrieron una cuenta de la cual nos trajeron arena médano, arena de río, bolsa de cemento y bolsa de cal que se la están dando a pagar a los chicos. Qué bueno, qué importante. Tremendo. Qué importante, sí. Apenas lo que nos contás es sumamente interesante, digo, porque no es tampoco que no pasa nada y van apareciendo estas cosas, sino que te has movido intensamente, Darío. Sí. Esta preocupación seguramente, bueno, te llevará una tranquilidad a la conciencia, pero también refleja a Darío un compromiso, lo que hacen conjuntos por una sonrisa, la solidaridad buscando a otras manos para ayudar, porque sabés que una sola persona puede tener muy buena intención, pero es colectiva la salida, ¿no es cierto? Siempre. No te daría la fuerza, no te daría el tiempo, no te daría, no es imposible. La verdad que se necesita de la participación de todos, por eso nosotros no dejamos de invitar a la gente, nosotros tenemos esto del merendero, estamos cocinando todos los días, yo tengo una olla que vuela, porque ponele hoy cocinó Gladys, una señora jubilada que fue cocinera en comedores, específicamente a esta señora yo la conocí cuando mandaba a mi hijo Augusto a una guardería, ahí en el hospital. Ayer cocinó Mónica Ramírez, anteayer cocinó Mónica Ramírez, vive con su hermano que vive en Ayana Forcheri, la olla la traje hoy de la Alemania donde vive Gladys, mañana cocina Vero Cayupán atrás de la seccional segunda, el lunes cocina mi cuñada Raquel, allá en los barrios nuevos, la participación es tremenda, la verdad que gracias a Dios tenemos un montón de gente que nos acompaña, que es la que nos hace la comida, yo la paso y la busco y la repartimos, porque más allá de que cocinamos todos los días, nosotros sabemos que hay muchísima gente que no puede moverse, que no tienen que moverse, y le arrimamos el plato de comida hasta la casa. Darío, la verdad es que hay muchas personas que no tienen nombre, que no tienen rostro, esas personas por las que generalmente el Estado no se está ocupando o no está llegando con la inmediatez que hace falta, que no se olvidan más de tu nombre y de lo que están haciendo verdaderamente, ese puñado de personas que estás nombrando, ha crecido además muchísimo la necesidad, esto lo vienen laburando desde hace rato, Darío, ustedes, y ¿cómo ves el estado de situación? Digo, ¿seguimos, se sigue generando necesidad o de alguna manera se ha estabilizado la cantidad de personas que necesitan una ayuda alimentaria periódicamente? ¿Sigue creciendo esa cantidad? Mira, sinceramente algo que crece, o sea, los llamados son desesperantes y cada vez son más. Lo que pasa es que nosotros como que tenemos un stock de personas que cuesta superarlo, que cuesta agregar, porque llega un momento que decís, me llaman y me cuentan cada historia que me quiero morir, ¿me entendés? Porque una de las primeras cosas que yo hago es ir a conocer a la gente, ¿no? Para ver qué situación, qué en realidad necesitan. Capaz que me arrimo con ropa o un poquito de mercadería y después ponemos foco a esa familia y le ayudamos con todo lo que podemos. Porque claro, en realidad se han conseguido puertas, chapas, todas cosas usadas. Nosotros no tenemos relación con el gobierno ni con la municipalidad, no dependemos de nadie ni nunca nos quisimos prender en nada. Pero sinceramente nosotros mantenemos la cantidad que puede variar de una a dos familias más que se puedan sumar, pero ya te digo, darle a uno es sacarle a otro. Así que llega un momento que te encontrás en una situación donde cuesta tomar decisiones. Y soy yo el que tiene que analizar y ver y trato de equivocarme lo menos posible. Bueno, recae en vos esa responsabilidad, pero me imagino que también interactuás con tus compañeras y familiares, sí. Las personas que has nombrado ahí, seguramente ustedes, además, haciendo la experiencia que tenés, Darío, ya saben identificar cuál es la problemática más urgente, qué es lo que necesita con mayor urgencia esa ayuda que hay que ir creyendo y construyendo todos los días también. Por eso, mientras conversábamos, yo compartí en la fanpage de Radio Kermés, Darío, la fanpage de Juntos por una Sonrisa, para que nuestra audiencia tenga contacto, lo tenga a un solo clic y pueda contactarse si tienen la posibilidad de ayudar, de colaborar, de donar, sobre todo alimentos, en una época donde estas redes sociales son fundamentales para tantas personas. Darío, te invito a que sigamos en contacto y a reflejar en cada oportunidad que se pueda y que sea conveniente el trabajo de ustedes. Y bueno, el día de mañana seguramente vamos a poder contarle a la audiencia que esa casita ya está techada. Va muy bien, Darío, eso, ¿eh? La verdad, hermano. Mirá, sinceramente, sí. La verdad que esperemos que se siga sumando gente. Tengo fe de que esto va a salir rápido. De todos modos, también tenemos la tranquilidad de que estos chicos están bien, porque en realidad les di un lugar para que estén también. Vos sabés que yo tengo unas quintas que son para alquilar, son con pileta y es para el verano. Yo en realidad lo tengo desocupado ahora y los chicos están viviendo ahí. Mirá, tienen toda la comodidad que necesitan. Y la protección, bueno, de estas jornadas tan frías, Darío, la verdad es que es muy todo, importante. Sí, o sea, están contentísimo, la verdad que están acostándose a dormir tranquilo, calentito, que es lo más importante. Y bueno, apenas aclara, arrancamos acá, cargamos todo porque no podemos dejar nada, es una de llevar y traer cosas. Sabemos que no nos van a alcanzar los materiales, lo comento por las dudas que haya alguien que quiera colaborar en algo, en una bolsa de cemento, en una bolsa de cal, es muy probable que no nos alcancen los adobones. Y bueno, y el que tenga las ganas de hacer algo, de ayudar, la necesidad está en todos lados. Muy bien es. Lo que decís es muy, muy sencillo, muy sencillo y muy sintético. Se entrecortó ahí, Darío, recién, pero se entiende claramente cuál es el mensaje y vamos a seguir insistiendo. Cada vez que podemos, le vamos a tocar a la audiencia el corazón. A ver si por ahí hay una pilita de ladrillos en el patio que te estorba, ¿sí?, y que tienen un destino en una partecita de la vivienda de una familia santarroseña. Darío, seguimos en contacto. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo para vos y para los tuyos, Darío. Y sigan adelante. Dale.